el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Y respiramos hondo para iniciar esta edición de Esperando el Derrame, un programa que sigue comunicándose, apelando a la clase trabajadora, ni media, ni baja, ni alta, al laburante, a la laburanta, a los que vivimos del salario. Acá una tarde así súper gris, lindo para quedarse en casita y escuchar un poquito de actualidad. No sé si hay muy buenas noticias, ¿no es cierto, Sebastián? ¿Cómo la ves? Y mirá, por el día de hoy trajimos a un columnista ya conocido en la radio, a Mariano Félix, para que también nos comente un poco de esta situación. Mañana hay una... se renuevan los Levax, una cosa así, que no tenemos nada claro, pero parece que nos va a afectar a todos. Ahí tuvimos algunos cimbronazos previos, algunos en el trabajo también en ese sentido. Pero sí, como vos decís, un momento muy particular del país. Hay un olorcito de que se va todo al carajo. Y bueno, un poco va a hablar sobre eso, vamos a hablar un poco sobre el tema. Pero bueno, sí, estamos esperando el derrame, ¿no? No la carroza, en este caso. Ay, me presento, yo Mariano Félix. Presentemos al resto del equipo, ¿no? Está, bueno, acá estábamos hablando Sebastián Fajardo, Cintia Centurión. Afuera está Andrea Rigoni, que también es parte del equipo acá en la pecera, de este lado, y ahora está afuera. Pues nos va, falta, entrar, ¿eh? Va a estar. Entra, aguante que entra. Nos falta un micrófono. Para los fanáticos, va a entrar en cualquier momento. Operador, Matías Di Pascuale, ahí siempre firme junto al pueblo. Y en la producción, Natalia Campanella. Bueno, por ahí andaba Rodolfo Seco, dando vueltas, paseando. Las vías de comunicación, 221-670-5190, nos mandan un mensaje de WhatsApp, algo, manden una señal. Algo, che, así uno no se siente tan solo acá entre 10, nosotros 10 nada más, ¿no? Las masas, queremos que las masas se comuniquen, por favor, o que traigan masas, esa sería la otra alternativa. Otra posibilidad. Que se comunique una y que traiga masas. Bueno, Mariano... ¿Qué hacemos? ¿Qué facemos, caroto? Facemos, charlamos un poquito. Bueno, esta es la intento editorial del programa y bueno, ahí salió. Mira, ya sé que ya el operador ya está enojado. Ya se sacó Mati. En este momento. Se distrae. No, le estamos chusmeando el sí. Control. Claro, está. A la gente. No, el polarizado no. No quieren bajar el polarizado. Para que no chusmemos lo que están haciendo ellos. Sí, la situación económica argentina de golpe y porrazo, ¿no? En pocos días, 15 días, que parecía que venía todo, no digamos bien, pero como una tensa calma de hace ya varios meses, uh-huh. Se venía acumulando, y de golpe el dólar arrancó. El dólar que siempre es como, no sé, ¿viste? Es como la fiebre de la economía argentina. Sube el dólar y algo mal está andando. Uh-huh. No sabemos bien qué, pero algo se está por ir al tacho, digamos. Esa siempre es la percepción. Estaba el famoso dicho, ¿no? Se decían siempre, el que apuesta al dólar pierde. Yo no escucharía esas palabras. El que depositó dólares recibirá dólares, bueno. Del mismo creador, ¿no? No, son dos creadores distintos. Último es el cabezón de... ¿Cómo era? De Banfield. Sí. El cabeza de Banfield, que le decían. Y el que apuesta al dólar, el Sabeca de Banfield, y el que apuesta al dólar pierde, creo que era Sigot, ministro de Economía, uno de los ministros de Economía de la dictadura, antes de que todo volara por los aires. El primero. Uno de ellos, claro, antes de que todo volara por los aires, dijo eso. Así que sí, cuando el dólar sube, algo no está andando bien en la economía argentina. Uh-huh. Ya desde el cálculo que había hecho hace unos días, es que a esta altura, hasta el viernes, el aumento desde enero había sido 25% en el valor del dólar. Uh-huh. Había pasado de 18 y pico a 23, hasta el viernes, 23 y pico. Tres meses. Claro, en tres meses. Ya de al viernes a hoy, ya estaba arriba de 25 pesos por dólar. Lo cual, obviamente, bueno, es un problema, por un lado, de movida no es un problema para nadie, en realidad, porque, o sea, bueno, si no tenés dólares, no compras dólares, ¿por qué debería afectarte? Claro. Pero en realidad es como una sensación y un impacto que tiene el dólar sobre un montón de variables de la economía real y de la economía familiar. Porque el dólar te pega en el aumento, aumenta los precios de los alimentos, que se exportan, todos los productos que se exportan y tienen cotización en dólares. Claro. Cuando sube el dólar, tarde o temprano suben internamente, sube el precio de las naftas, los servicios públicos están de tarifas dolarizadas, o sea que tarde o temprano, cuando sube el dólar, eso va a subir, con más o menos intervención del gobierno que quiere postergar los aumentos. En el esquema actual, donde el gobierno prácticamente no regula precio de naftas, no regula precio de servicios públicos, o prácticamente ahí está, hay una regulación muy light, todo eso impacta rápidamente. Y es un problema enorme porque, bueno, ya primer trimestre la inflación se acumuló casi 10%, primeros tres meses del año. Che, y nos cerraron las paritarias al 4,5, nos hicieron 6 puntos ya. Y sí, 15% creo, no como que es no, la... No, pero ahora no sé, nos pusieron el 4 retroactivo del enero. Retroactivo, exacto. Y tenemos un 10% de aumento de inflación. Y sí, por lo menos 10% los primeros tres meses en realidad. El cuarto mes, que es ahora, abril, todavía no tenemos el dato, va a salir el miércoles, creo que sale el INDEC, publica el dato, que va a estar arriba del 2%, o sea que el primer cuatrimestre arriba del 10%. O sea que si uno multiplica simplemente por 3... Tenemos que esperar el segundo semestre. Claro, de acá a fin de año, no, menos del 25%. Más después de todo esto, de este aumento acelerado en la inflación, en el índice del precio del dólar, va a estar difícil, digamos, menos el 25. Uh-huh. O sea que ya estamos, corremos muy de atrás. Ya habría que empezar a reabrir las paritarias que se cerraron en los primeros meses del año. Me parece que sería como el momento justo, no sé. Se están riendo a carcajadas el gabinete de Vidal, en todos los gabinetes. Todavía muchas paritarias sin cerrar también. Muchas paritarias, bueno, la de estatales todavía está sin cerrar, la de docentes universitarios también está sin cerrar y hay varias que están ahí dando vuelta. La de docentes en provincia también está sin cerrar. Se viene complicada la manopla. Ahora bien, podemos pensar, ¿por qué pasa todo esto? ¿No? Que como... La pregunta del millón, claro. ¿Qué rompimos? ¿Qué se rompió? Claro. ¿Qué dique se rompió? Que de golpe el dólar empezó a subir con todo. ¿Qué cosa mal hizo la clase trabajadora? Seguro, siempre es la culpa de ella. Viste que siempre es la clase trabajadora que demanda demasiado y la economía no resiste. No son los grandes empresarios que demandan mucho. Ellos no siempre hacen las cosas bien. Y hay un poco, digamos, lo que tenemos es acumulación de desequilibrios de la economía argentina. La economía argentina, una economía muy dependiente del mercado internacional. Una economía que tiene intercambios con el resto del mundo muy desequilibrados. Una economía que gasta muchísimos más dólares de lo que produce. Eso como en un sentido general. Es decir, todos los años, Argentina como espacio económico gasta en el exterior cerca de entre 25 y 30 mil millones de dólares más de los que produce como economía. De distintas formas. Produce en el sentido general. Por exportaciones o por endeudamiento, o por gente que trae plata, lo que fuera. Entonces ahí tenés un hueco enorme que... tenés que cubrir todos los años, tenés que estar cubriendo. Entonces eso sistemáticamente genera una presión, está latente, que se resuelve, bueno, eso, endeudándote, traes dólares de afuera, tapas el agujerito. Esto lo haces un año, lo haces el otro año, en algún momento esto se complica y no funciona. Que es lo que empezó a pasar a fin de año pasado. A fin de año pasado, el gobierno del macrismo, digamos, lo que vino haciendo es acumular como deuda, aceleradamente, 2016, 2017, mucha. Ya venía como un ciclo de reendeudamiento de 2014, más o menos, que se venía acelerando. En el macrismo se aceleró más todavía, estamos hablando por eso, de 30 mil millones por año. A fin del año pasado, a nivel del mercado financiero internacional se empezó, algunos actores importantes, fondos de inversión, que son los que le prestan al gobierno argentino, grandes bancos, empezaron a decir, me parece que estos se están endeudando demasiado, no nos van a pagar esta deuda que están acumulando. Estamos arriba de 200 mil millones de dólares ya de deuda externa. Se empezó a generar ese rum-rum de que, bueno, esta situación era difícil de sostener el tiempo. Y ahí, bueno, cuando empieza a pasar eso, no sabes cuándo esto se va a cortar. Es como uno cualquiera, digamos, pide plata prestada acá, le pide a este, le pide a aquel, le pide a aquel. Y en un momento... Te aparecen todos los fantasmas juntos. Claro, en un momento vos le vas a pedir de nuevo y te dice, pero vos cuánto debes, le debes a este, le debes a este, le debes a este. Vos me vas a poder, si yo te doy más plata, vos me vas a devolver algo de eso en algún momento. Y ahí se empieza a generar como eso, la sensación de que esto no va a andar. Y se empieza a recortar el crédito, que es lo que empezó a pasar a fin de año. Después a esto se sumó otros problemas, como puede ser que se habla mucho también de que el gobierno de los Estados Unidos, el Banco Central Norteamericano, lo que se llama la Reserva Federal, empezó a encarecer el costo del crédito. Es decir, empezó a subir la tasa de interés en Estados Unidos. Y entonces, capital especulativo que venía a Argentina a meterse en la bicicleta de las LEVAC, el sistema financiero, que pin que pan, dice, bueno, ahora el banco, los Estados Unidos sube un poco la tasa. Ya esa mayor tasa ya no compensa el riesgo, digamos, claro. Venir a Argentina ya es más, no me alcanza para la diferencia de tasa de interés, no me alcanza para compensar el riesgo. No es que lo hacen todos, pero lo hacen algunos. Y esos algunos empiezan a decir, bueno, saquemos la platita de Argentina y vamos a llevarla a Estados Unidos o a otro lugar que es más seguro. Se está hundiendo el barco, lo primero que sale por la cubierta, ratoncito. Exacto, es así. Para empiezan a llevarse las bolsitas de... Con dólares se las empiezan a llevar. Acá se comen las bolsas de los paquetes de marihuana, las ratas se las comen, pero los dólares se los llevan, ¿viste? Esto son unas ratas más especiales. Entonces, bueno, esto es lo que se empezó a acelerar en las últimas semanas, como esta tendencia que ya se venía viendo de fin de año, con el aumento de la tasa de interés internacional, se aceleró. Y arriba de esto, bueno, el gobierno argentino tiene una política de, yo en principio no me meto con el mercado financiero, ¿viste? Esto de liberalizar todo, que cada uno haga lo que quiera. Claro, desregulamos todo. Los exportadores, antes cuando exportaban, tenían que los dólares que recibían los tenían que liquidar, depositar en el mercado financiero argentino. El gobierno de Macri decidió que eso no se iba a hacer más a principios de su gobierno, 2016. O sea que vos exportás, un exportador de soja, Cargill, y los dólares que recibe los puede guardar en un banco internacional en otro país. No tiene que traerlos. Entonces vos exportás y los dólares no entran. Somos un negocio redondo. Somos unos genios. Entonces, eso, cuando la cosa va para arriba, no es ningún drama, digamos, cuando entran muchos dólares no pasa nada, pero cuando dólares faltan, esa situación hace que se empiece a generar un problemita. Después, bueno, pasa esto también, se empieza a generar esta situación de hay menos financiamiento, el dólar empieza a subir de a poquito, y los que exportan dicen también, no lo hacen concertadamente, puede ser que sí, se juntan en reuniones de empresarios, también eso lo hacen, obviamente, pero más que nada, los distintos sectores de exportadores lo que hacen es decir, bueno, el dólar está empezando a subir. ¿Qué hacemos nosotros con la soja que tenemos producida? La tenemos guardadita en los hilo bolsa, en esas lombrices gigantes que hay en los campos. ¿Qué hacemos? Y esperemos un ratito, porque en realidad el dólar va a seguir subiendo, capaz. Parece que sí, que parece que la cosa se está complicando, el dólar va a seguir subiendo. Pero entonces, ojo que Carrió le dijo que la vendan a la soja. Apeló al corazón, ¿viste? Apelaron al corazón y le contestaron con el bolsillo. Ese otro dicho de un ministro de Economía, el primer ministro de Economía de Alfonsín. No, el psiquiatra. Greenspun creo que fue que dijo eso y terminó mal la cosa, digamos. Entonces, bueno, esto es lo que se empezó a producir en las últimas semanas, digamos, como varias cosas que se combinan y el gobierno que en vez de tirar agua para apaciguar el fuego, tiró leña y nafta al fuego, haciendo dos cosas. Por un lado, no saliendo a atacar a los especuladores, como para ir cerrando, no saliendo a vender dólares con todo al mercado para aplacar la cotización y de última, si alguno especulaba con que iba a subir, se lo bajabas de golpe y perdía plata. Ajá. Y decía, no te vamos a dejar así nomás que te lleves los dólares. Uh-huh. Y la otra, salir de las corridas a hablar con el Fondo Monetario. Eso es lo que indica al que a cualquier persona dice, vos salís no, de golpe estabas pidiendo plata a gente cualquiera, empresas de acá, de allá, y de golpe salís a pedirle plata a tu tío, al último recurso que vos tenés ahí para financiarte. Es el último. Es como el que no le pedís plata nunca porque hoy sabés que te va a cobrar siempre. No sé quién dijo que era pedirle plata al suegro. Algo así, circuló por varios lados. Claro, que después, aunque vos después se la devuelvas, te la va a contar, te va a decir siempre, sí, yo te presté plata, tú. Bueno, es esa situación. Y eso obviamente acelera el clima de enrarecido este de todo se va a ir al tacho. Uh-huh. ¿Eso no hace que los poquititos que quedaban vayan pegando el palo? Y de hecho está pasando en las últimas semanas, y entre los días de los últimos días, ha subido mucho el dólar, y vos hablabas al principio de las LEVAC. Las LEVAC son los títulos que emite el Banco Central. Lo que está pasando es que los que tienen títulos, los que tienen LEVAC, ese título, muchos de ellos dicen, no, yo no quiero tener más ese título argentino, me voy a la miércoles. Entonces lo que hacen es vender antes de que se venza. Mañana se vencen la mitad de las LEVAC emitidas, un poquito más. Pero esta gente la está vendiendo antes, en el mercado secundario, se la vende a otra gente que tiene más expectativas o que son actores nacionales, o los bancos nacionales, puede ser el Banco Nación puede comprar LEVAC, o el Banco Central puede comprar sus propios LEVAC antes de que se venzan. Lo que está pasando es eso. Actores institucionales que tienen LEVAC están vendiendo antes de que se venzan porque se quieren ir. Y lo más que hacen, venden, consiguen pesos, compran dólares y se van. Y mañana se vence esta mitad y pico, 600 mil millones de pesos en LEVAC. Es una cantidad infernal de plata. Que va a haber que ver qué pasa, si esos LEVAC se renuevan o no. Si agarran los dólares. Y se las toman. Sería un problemón, pero no creo que pase tan así. O sea, habrá que ver, digamos. No creo que. Ya los que se quisieron ir ya se fueron estos días anteriores. Bueno, Mariano, no alcanza el Listo. Tiempo. Pero la falta mucho. Seguir, ¿eh? Pero están haciendo circulitos con los dedos. Sí, yo los veo de costado acá. El lunes con visión que viene, periférica. No es que estés loco ni nada por el estilo. Aparte. El lunes que viene la podemos seguir. Tenemos que seguirla. Sobre todo para saber esto, si hay que comprar dólares, ¿dónde, cómo, cuándo o no? Siempre. Cobrás 13.400. Siempre hay que comprar dólares. No. Porque a fin de mes tenés 10. Claro, compraste uno y al fin de mes tenés uno 25 y al fin de mes tenés uno que vale 30. Ganaste 5 pesos. No es mucho tampoco. Bueno, un juez, sí. Un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. ¿Quiénes sois? Aliados en la oscuridad. ¿Cómo sois? ¿Respiráis? Quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad. Mostraros ya, salid de ahí. Os haremos sucumbir. estamos en la web. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Biodanza, miércoles 10:30 horas. Danzas andinas, domingos a las 17. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento, con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza la jugada. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes, a las 21:30, en la Gran 7. 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, segundo bloque de este programa Esperando el Derrame del día lunes 14 de mayo. Y bueno, ahora tenemos una entrevista. Vamos a tocar el tema del aniversario, un aniversario más 5 años de lo que fue el femicidio de Laura Iglesias, una trabajadora del Patronato de Liberados bonaerense. 5 años ya se cumplen y para hablar un poco del tema vamos a hablar con la delegada del Patronato de Liberados de Moreno y compañera de Laura, y que hace ya desde que sucedió esto, todos estos años, un poco en el grupo de compañeras y compañeros que luchan todos los días para que esto no quede en el olvido y que tengamos presente las situaciones también en las que se da este femicidio. Así que bueno, estamos en comunicación con Romina Rosa, delegada de ATE del Patronato de Liberados bonaerense. Romina, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos un poco recién haciendo análisis económico de la situación que estamos atravesando y podríamos decir que estamos bien, no sé, ¿viste? Así que, bueno, Romina, ponele, claro. ¿Cómo andás? Bien, con más, digamos, llegando mayo siempre muy movilizadas por esto que vos estabas comentando al inicio del bloque, porque se acerca un aniversario más del femicidio de Laura. El 29 de mayo se cumplen 5 años. Laura era una compañera que trabajaba en el Patronato de Liberados bonaerense, una trabajadora social. Ella trabajó acá en Hurlingham. Militaba acá el sindicato, ATE. Después se fue a vivir a Miramar para estar como más tranquila Y bueno, fue allí donde salió a trabajar, como aún hoy salimos a trabajar, en condiciones ultra precarias, con su propio auto, sin equipo de trabajo. Digamos, esta precarización laboral fue el escenario que permitió que hoy tengamos que estar en esta situación, ¿no? Bueno, producto de eso, aparte del femicidio de Laura, había habido anteriormente diferentes llamados de atención y alertas, digamos, de situaciones que habían vivido varias compañeras. A una de ellas le habían prendido fuego el perro por un informe negativo. Y bueno, y atendiendo, digamos, también la particularidad del lugar donde trabajamos, en el cual, digamos, todos sabemos que donde hay este delito hay la más de las veces redes policiales, judiciales, políticas, que sostienen, digamos, y que son parte de ese entramado. Así que es muy complejo el laburo y hay que estar como muy atento, muy atenta, y bueno, y pensar bien cada intervención, cosa que la institución no priorizó en su momento y no prioriza aún hoy. Así que, digamos, aún hoy seguimos transitando esa precariedad laboral, y bueno, este año tratando, digamos, de enlazar esta precarización que vivimos nosotras como trabajadoras del patronato, que se llevó la vida de Laura, pero también que viven otras compañeras en el día a día y que afectan su salud en los casos más extremos, que son, bueno, el femicidio de Laura, la muerte de Melissa Bogarín, digo, un montón de desgastes. Esos son como casos extremos, pero transitamos un montón de desgastes y de situaciones que deterioran nuestra salud mental y física. Y bueno, justamente el 28 de mayo, que es el día que vamos a hacer la actividad, es el día de lucha por la salud de las mujeres y es una oportunidad para visibilizar esto, para visibilizar cómo nos pegan los despidos, tantas compañeras también despedidas de INTA, despedidas del Posadas. Estamos tratando de hacer, digamos, este año, este nuevo aniversario, no aislarnos, sino abrazarnos con otras compañeras, un poco tratando de enfrentar toda esta precarización de la vida que nos deja en situaciones terribles, y fortalecernos en la lucha, que es lo, digamos, lo que también hemos transitado en el juicio en 2015, que al cual pudimos llegar a un fallo a medio andar, como decimos nosotras, pero muy importante, y muy importante para nosotras como aprendizaje en relación a la participación de un montón de compañeras, compañeros, organizaciones estudiantiles, de trabajadoras, de docentes, universidades, de mujeres, que nos han apoyado, apuntalado y digamos, han sido voz en un momento muy duro, y bueno, con todas ellas y ellos hemos llegado a ese juicio, a ese fallo que indica que revean las condiciones en las que trabajamos, que Romina, es un fallo importante. Hola, soy Cintia. ¿Cómo estás? Te estaba escuchando atentamente y hablabas de que Laura había dado un fallo negativo y de las condiciones en que trabajan. ¿Cómo es un día de ustedes? ¿Qué tareas hacen? ¿Cómo es el marco de trabajo que prestan en el patronato? Bueno, el trabajo es un trabajo muy solitario. A nosotras nos asignan expedientes, legajos, que son las situaciones procesales de cada persona. Y, digamos, no tenemos reuniones de equipo para evaluar cada situación, no tenemos un trabajo interdisciplinario, digamos, no contamos con otras profesiones, la gran mayoría somos trabajadoras sociales, mujeres, no contamos con otras profesiones con las cuales poder hacer como un abordaje transdisciplinario, digamos, poder tener otras miradas, ¿viste?, para evaluar, para poder plantear estrategias viables. Así que vamos haciendo como lo que podemos, algunas compañeras con más precaución a partir de esto, saliendo de a dos por voluntad propia, porque la institución tampoco es que impone este marco, digamos, de resguardo de las compañeras, Otras compañeras saliendo solas. Porque ustedes van a verificar las condiciones en las que están los internos, las internas, una vez reinsertos, o sea, van a los barrios donde están viviendo. Y mira, eso es buenísimo, es una gran discusión, porque históricamente lo que venimos discutiendo con la institución es que nosotras no estamos formadas en vigilancia, digamos, ni en constatación, para eso hay un cartero o la policía. Lo que nosotras hacemos es abordajes sociales con las personas que salen de estar privadas de la libertad o que se encuentran en un conflicto con la ley penal. Ingreso a programas, trabajar cuestiones vinculadas con la violencia o cuestiones vinculadas con problemáticas que surgen de en los niños, problemas de todo tipo que nos encontramos en las casas de las familias con las que trabajamos, que en la gran mayoría, como las cárceles, están llenas del pueblo más pobre, de las personas trabajadoras más vulneradas de la sociedad, así que atravesadas por diferentes problemáticas de todo tipo, sobre las cuales también nos tenemos que ir formando muchas veces en el andar. Así, Romina, que nos vamos encontrando como de todo. Romina, hola, sí. Habla Andrea. Te queríamos hacer también una pregunta. Hola, te queríamos hacer también una pregunta respecto a qué cambios ves, si tenemos bien la información, eso que se llamaba patronato, se ha modificado, está en relación con la Secretaría de Derechos Humanos, por un lado eso, que nos expliques cómo quedó, y por el otro si es que hay algún cambio a partir de eso o continúa en ese estado de precariedad. Claro. Mira, lo que cuando sucede el femicidio de Laura, nosotras estábamos en el Ministerio de Seguridad y Seguridad y Justicia. En ese momento Casal había unido los ministerios, ¿no? Tenía un superministerio con muchísimo poder. Cuando pasa el femicidio de Laura, se desarticula esa unión de los dos ministerios y quedamos dependiendo en la órbita del Ministerio de Justicia, porque es un ente autárquico el patronato de liberados. Con la gestión Vidal, cuando ponen la ley de emergencia administrativa y tecnológica, nuestra institución la pasan a la Secretaría de Derechos Humanos, donde imagínate el desarrollo de la política de derechos humanos de la provincia en la actualidad, está peor todavía que lo que estaba. Así que lo que logramos tener esporádicamente es algo de dinero, muy poco, para encargar algún proyecto productivo con las chicas y con los chicos con los que trabajamos, pero realmente la situación es tremenda, digamos, para peor, ¿no? Los sueldos, por supuesto, quedaron por el piso, hay menos personal, cada vez con más más requerimientos, con más presiones y menos compañeras, menos compañeros. Tenemos mucha población grande en el patronato, ¿no? A punto de la jubilación y no se renuevan esos cargos. Así que una institución recontra vaciada. Ahora estamos transitando otra parte del vaciamiento, que es que nos van a sacar gran parte de la población, algunas delegaciones ya lo están haciendo, y pasándolas a la procuración para hacer sus presentaciones en la procuración, o sea, en la fiscalía, que es quien básicamente los mete en cana. Así que está tan más complicado tanto para las trabajadoras como para la población. Bueno, Romina, ustedes están haciendo una convocatoria, como recién nos decías, el 28 de mayo, que se cumplen 5 años del femicidio de Laura, a una actividad, no sabemos dónde, o sea, ya que está, pasamos todo el chivo completo. Y después tengo entendido que un poco el eje es género, precarización laboral, y quiero, si me podés explicar un poco más, ¿cuál es la relación que vos crees que existe entre estas dos cosas, entre precarización laboral y género? Bueno, sí, la jornada la vamos a realizar el 28 a las 3:30 de la tarde en frente del Congreso, en la placita que está enfrente del Congreso. Vamos a hacer un conversatorio, va a haber algunas compañeras que van a actuar como disparadores, digamos, a partir de sus propias experiencias, pero la idea es como un poco poder charlar y reflexionar entre todas. Todas y todos, ¿no? En relación a la relación entre precarización laboral y género, es que a nosotras por supuesto, nos explotan más que a ustedes. Hay como una explotación que tiene que ver también con una manipulación en lo emocional respecto del abordaje de las personas, sí. ¿No? Atendete dos, tres más, dale, no seas mala. Sí, sí. Hay una manipulación terrible con eso. Y ahora con esto del presentismo, nos afecta particularmente a las compañeras, ya que somos las que tenemos en líneas generales las tareas de cuidado en nuestras casas, por lo cual nos afecta seguramente más que a los varones. Y después, por supuesto, en la vida sindical ni hablar, porque también, digamos, este presentismo afectaría la participación gremial. Y también nos vuelve a recluir, ¿no? Es un intento de que nos metamos en nuestras casas. Y entre líneas generales todo es, y más, bueno, nosotros lo vemos siendo trabajadoras sociales, con esto del pobrecito, pobrecito, pobrecito, y es que te encajan laburo, laburo, laburo, laburo, quedás re sobrepasada. Al mismo tiempo está como siempre latente la cuestión de los despidos, ¿no? Como una forma de disciplinamiento. Uh-huh. Estamos educadas para decir, desde chiquitas, para decir todo que sí, así que en eso tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte para pararnos y decir que no. Es sumamente difícil para las mujeres poder pararnos enfrente de nuestro empleador, de nuestra empleadora, para poner límites, ¿no? Es histórico, no es nuevo, no es que algo que nos pasa solamente en el patronato, sino que es algo que nos atraviesa a todas. Y si bien vamos dando luchas, está ahí siempre como esa tensión y esa piedra por saltar. En eso me parece que nos atraviesa así de conjunto. Romina, te agradecemos un montón que nos hayas traído un poco la memoria de Laura y la posibilidad de plegarnos entonces a este reclamo de justicia y de mejores condiciones para las compañeras que siguen resistiendo ahí. Nos vamos a ver entonces lunes 28, 15, 30 horas en el Congreso. Sí, sí, exactamente. Bueno, gracias a ustedes por llamar y bueno, en esto de ejercitar la memoria no dejamos de denunciar que quienes eran responsables en ese momento, los responsables políticos que se las llevaron de arriba realmente, de las condiciones laborales en que Laura desempeñó su tarea y encontró su muerte, fueron Scioli, que hoy en día sigue su vida política como si nada, Casal y Alejandra López, que se encuentra en la Defensoría General de la Provincia, que realmente no tuvieron ni medio costo político de la responsabilidad que tuvieron en su momento, y hoy Vidal, Cantón y Barbagallo continúan digamos, replicando las condiciones de trabajo en las que perdimos a nuestra compañera. Así que, bueno, eso, dejarles esta denuncia que seguimos agitando la memoria y agradecerles por ayudarnos a mantener esta memoria. Gracias, Romina. Seguimos en comunicación. Hablábamos... Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Romina Rosa, delegada de ATE del Patronato de Liberados Bonaerense, sobre el femicidio de Laura Iglesias. Nosotros somos los choriplaneros. Bajo la consigna de no son reformas. A mí me gusta la frase choricet. La coca y el chori. El menú, me lo dijeron por la cucaracha recién, son arepas. Para toda la vagancia. Que hay gente que sufre en la vida, así, hasta el mismo día de su propia muerte. Veo que cosas horribles suceden, pero en mi alma fría nada se conmueve. Veo que el clima se pone fulero, duermo tranquilo, no me mueve un pelo. Veo pingüino muriendo de frío, nada de eso me deja intranquilo. Porque la vida de Guandanara me toma la mente, me la acapara. Me preocupa todo lo de Guandanara. Me encanta que lleve una vida cara. Comprendo el peligro que encierra Monsanto, pero sin embargo de eso no me espanto. Veo que la grieta se pone muy fina y que en el Senado le ponen pastina. Veo a la yuta y a gendarmería con orden de instalar la carnicería. Entiendo que Macri es un hijo de puta, aunque lo entiendo mi alma no se inmuta. Porque la vida de Guandanara me toma la mente, me la acapara. Ahora estoy cruzado con Brancatelli y no me importa que hacían es que no sé ti. De verdad, no te importa. Cuando va a París, me mata. Cuando cuenta que se fue a París, me cierra el mundo cuando sé que ya es feliz. Cuando va lo de Susana, cuando habla de su hermana, soy tan feliz. Cuando va donde Susana, yo sé que el gobierno tiene una misión. Meter la reforma en la educación, mandar a los pibes a buscar el diploma después de curtirse un año en McDonald's. También la reforma en la ley del trabajo, tomar gente a prueba y echar a destajo. Colegios tomados marcan el camino, aunque lo entienda me importa un pepino. Porque la vida de Guandanara me toma la mente, me la acapara. Me preocupa todo lo de Guandanara. Me encanta que lleve una vida cara. Cuando va a París, me mata. Cuando cuenta que Esperando el Derrame, un programa de los y las trabajadoras. Esperando el Derrame, miércoles 18 horas. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina. Estamos en comunicación con un trabajador de Astillero Río Santiago, porque vemos que los días ayer y los días anteriores ha habido algunas asambleas. Veníamos ya mencionando que existía esta preocupación acerca de qué iba a pasar con la intervención en el astillero Río Santiago, y sabemos que justamente ayer ha habido una movilización, y entonces vamos a tratar de comunicarnos con Antonini. Hola. Hola, buenas tardes. Nos dicen que vos sos paritario, ¿puede ser? ¿Delegado? ¿Asesor paritario? Asesor paritario, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bueno, te preguntamos un poco cuál es la situación en la que está viviendo en este momento Astillero, qué ha ocurrido a partir de la intervención. Sí, nosotros veníamos del año pasado reclamándole 3 puntos al gobierno provincial, que eran carta de crédito para poder seguir construyendo 2 buques que ya tenemos contrato firmado, inversión tecnológica y construcción para la defensa. Y veníamos, como el año pasado, elaborando un plan de lucha, y el lunes, en el medio que nuestro gremio venía realizando asamblea de sectores para después llegar a una asamblea general, hubo un cambio de presidente en el astillero, ordenado por la gobernadora Vidal, pero el problema que a eso se le suma que llegó el nuevo presidente, que se llama Cabdevila, y en 15 minutos de llegar al astillero había echado a 11 gerentes, y de la cual habían llegado con nuevos personas que iban a ocupar las gerencias, acompañado de personal militar, como de prefectura y algunos agentes de policía de civil, y que fueron acompañando a los gerentes que habían echado fuera del astillero. Nosotros rápidamente se hizo una reunión de cuerpo delegado, de la cual acordamos ir a una entrevista con el nuevo presidente, que eso fue el día martes. Se le plantearon los reclamos y ante la pregunta de los compañeros del gremio de que si en el astillero iba a haber despidos, el nuevo gerente dijo, bueno, mira, despidos masivos no va a haber, pero dejó la puerta abierta para continuar con el despido. Claro, la afirmación indicaría que si no va a haber masivos, están diciendo que va a haber despidos selectivos. Nosotros entendemos que el cambio de presidente en el astillero se da en el medio de la situación política, como ustedes venían hablando en la apertura del programa, del aumento del dólar, del aumento de las tarifas, el endeudamiento con el FMI, y que eso lamentablemente lo van a descargar sobre las espaldas del pueblo, y la única manera que tienen para hacer pasar ese ajuste es empezar con los trabajadores del Estado, como lo vienen haciendo. Por lo tanto, desde ahí viene la preocupación, y que no le creemos nada a este gobierno de que vienen a sacar adelante el astillero, porque las diferentes medidas que fueron tomando, por ejemplo, el año pasado han comprado patrulleros para la Armada a Francia, y ahora están negociando comprarle buque a España. Por lo tanto, un astillero que tiene la capacidad para hacer todo lo que están comprando, este gobierno va y lo compra fuera. Por lo tanto, no le creemos a este gobierno de que vienen a reactivar el astillero y que no va a haber despido. Entendemos todo lo contrario. Ezequiel, el viernes hubo una movilización, masiva movilización, desde el astillero hasta La Plata. Y bueno, también fueron confluyendo otros sindicatos, otros sectores de acá de La Plata y de la zona. ¿Qué resultados obtuvieron de esa movilización y en qué situación está? ¿Qué le han dicho? Sabemos que lo han atendido algunos funcionarios, pero concretamente, ¿qué salida le encuentran a todo esto y qué respuesta encontraron desde el gobierno? Sí, esa movilización fue producto de la asamblea del día jueves, de más de 5 horas, donde los compañeros, a pesar de la lluvia que nos agarró en el medio de la asamblea, hemos discutido durante más de 5 horas con más de 40 oradores y nos hemos unido en salir a la calle el día viernes, donde primero hemos movilizado más de 2.200 compañeros, incluso han movilizado compañeros que tenían inundadas sus casas por la lluvia, pero que han entendido cuál era la situación en la que estábamos. Y primero fuimos al Ministerio de Trabajo, donde en la reunión al principio no han atendido funcionarios de última línea, que no nos daban respuesta, y bueno, hemos logrado que se comprometan a que el miércoles a la tarde vamos a tener una reunión con el Ministro de Producción, donde a su vez también le planteamos todos los reclamos, porque no están solamente los 3 que te dije, sino que nosotros estamos a mediados de marzo y todavía no hemos sido convocados a paritaria a discutir nuestro aumento salarial. Y bueno, entonces después continuamos la movilización en la Casa de Gobierno, donde también se comprometieron en esa reunión que se va a tener nuestro gremio con el Ministro de Trabajo. Nos prometieron que se iba a sumar el jefe de gabinete. Entendemos que ahí es una reunión muy importante porque estamos hablando con gente que tiene decisión sobre la provincia de Buenos Aires. Así todo, más allá de la reunión que hemos conseguido, nosotros el día jueves vamos a realizar el segundo plenario regional, donde estamos invitando a gremios que se nuclean dentro de la CTA, dentro de la CGT, organizaciones desocupados, los compañeros campesinos de la SOMA, distintas organizaciones sociales, donde vayamos todos al segundo plenario delegado a discutir la situación, porque entendemos que esta situación la viene atravesando todos los sectores. Ezequiel, ¿qué día nos podés repetir? Estamos pagando todo. Discúlpame, ¿qué día están pensando? Sí, que el día jueves a la mañana. ¿Jueves que viene? Sí, el día esta semana. El día jueves a la mañana estamos realizando ese plenario donde lo que nos une es el ajuste que viene llevando adelante este gobierno y donde entendemos que en ese plenario de la discusión del conjunto de todas las organizaciones que participen, lo que vamos a sacar es un plan de lucha regional. ¿En el marco de algún tipo de paro de la CTA, vos sabés si va a haber alguna medida que tomen en esta semana? Yo creo que en la semana que viene no, yo creo que ahí se irá a poner una fecha, porque lo que estamos trabajando es la unidad de todos los gremios. El otro día, el día martes, en nuestro gremio hemos realizado una reunión donde ha participado compañeros de la CTA, digamos, nosotros estamos dentro de la CTA, pero también han participado compañeros de la CGT, donde todos nos han dado la solidaridad, pero entendemos que tenemos que hacer juntar todas las reivindicaciones de lo que venimos pasando, y de ahí entiendo que, como fue el año pasado, sacaremos una fecha donde haremos una jornada en conjunto en la región. Bueno, sin duda, Ezequiel, el astillero es algo que todos llevamos en nuestra memoria, la lucha que implica y en su historia y para toda la región. Así que estaremos de vuelta en contacto seguramente luego de esta reunión regional que van a hacer con los distintos gremios, y esperemos que podamos seguir avanzando en esa defensa de un lugar central en nuestra región como es el astillero Río Santiago. No, creo que coincidimos, porque como se expresaba en la asamblea que hicimos el jueves, no es solamente, entendemos que no es solamente un problema del astillero, sino que es regional y hasta es nacional, porque esto lo viene sufriendo todo el pueblo y todos los trabajadores. Por lo tanto, nos tenemos que unir, y les quería agradecer por darnos, por tener un espacio donde podamos expresar nuestra problemática en la región. Bueno, gracias, Ezequiel. Seguimos en contacto. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con gracias. Ezequiel Antonini, asesor paritario de Astilleros Río Santiago. Esa gente que está all the time, acá. Right here. La única expresión política del descontento en un país en el cual el sistema político impide la representación de los intereses populares. Muchas piruetas y cosas en el aire y se va aprendiendo. El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. De dos cosas luna, la otra es el sol. Los pobres, los trabajadores, no ven esas cosas. Su sol es la sed, el polvo, el sudor, el alquitrán. Y si trabajan a pleno sol, el trabajo les oculta el sol. Su sol es la insolación y el claro de luna para los trabajadores nocturnos. Es la bronquitis, la farmacia, los líos, los disgustos. Y cuando el trabajador se duerme, el insomnio lo acuna. Y cuando su despertador le despierta, ante su cama encuentra cada día la sucia jeta del trabajo, que ríe, socarrón, que se mofa de él. Entonces, se levanta. Entonces se lava y después sale medio despierto, medio dormido. Camina por la calle media despierta, media dormida. Sube al autobús con billete obrero y el autobús, el chofer, el cobrador. Y todos los trabajadores medio despiertos, medio dormidos, cruzan el paisaje congelado entre la noche y el amanecer. cruzan el paisaje congelado entre la noche y el amanecer, el paisaje de ladrillos de ventanas con corrientes de aire de corredores, el paisaje eclipse. El paisaje prisión, el paisaje sin aire, sin luz, sin risas ni estaciones, el paisaje helado de las barriadas obreras heladas en pleno verano. Como el corazón, como en el corazón del invierno, el paisaje apagado, el paisaje sin nada. El paisaje explotado, hambriento, devorado, escamoteado, el paisaje carbón. El paisaje polvo, el paisaje pringue, el paisaje escoria. El paisaje castrado, borracho, relegado y arrojado a la sombra, a la gran sombra, la sombra del capital. La sombra del lucro. A veces, sobre ese paisaje brilla un astro, uno solo. El falso sol. El sol pálido, el sol ya puesto. El sol perro del capital, el viejo sol de cobre, el viejo sol corneta. El viejo sol capón, el viejo sol fístula, el repugnante sol del rey sol. El sol de Austerlitz, el sol de Verdún, el sol fetiche. El sol tricolor e incoloro, el astro de los desastres, el astro de las cochinadas. El astro de las matanzas, el astro de la imbecilidad, el sol muerto. Y el paisaje medio construido, medio demolido, medio despierto, medio dormido, se hunde en la guerra, la desgracia y el olvido. Y después comienza, tras la guerra terminada, se reconstruye en la sombra y el capital sonríe. Pero un día vendrá el sol verdadero. Un verdadero sol duro que despertará el paisaje, demasiado blando. Y los trabajadores saldrán, entonces verán el sol, el verdadero, el duro, el rojo sol de la revolución. Y se contarán, y se comprenderán, y verán que son muchos, y mirarán la sombra. Y reirán, y avanzarán. El capital querrá por última vez impedirles reír. Y lo matarán. Y lo enterrarán en la tierra bajo el paisaje de miseria. Y al paisaje de miseria, de lucro, de polvo y de carbón... Lo quemarán. Lo arrasarán. Y con él fabricarán otro sin dejar de cantar un paisaje enteramente nuevo, enteramente hermoso. Un verdadero paisaje vivo. Y harán muchas cosas con el sol. Y hasta del invierno harán la primavera. Paisaje cambiante de Prevert. No gastes a cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa. Esperando el derrame. Cumplimos nuestra hora de espera del derrame de este lunes, de este primer día de la semana, pasando la agenda de los próximos días. Sí, recordamos que hoy lunes se están movilizando por justicia para Diana Zacayán, que mañana martes, ¿qué tenemos el martes? En Cava Festival. Por los 29 institutos, porque no se cierran los 29 institutos, esto es... una serie de actividades que se vienen llevando a cabo debido a que quieren construir una universidad pedagógica y los sectores de docentes y de alumnos van a hacer un festivalazo de 14 horas a 22 horas en la legislatura de Cava, ¿no? De Capital. Nos decía recién Ezequiel del Astillero Río Santiago que hay una movilización de trabajadores del astillero al Ministerio de Trabajo el miércoles próximo, miércoles 16, por la mañana. Este jueves también seguirá el paro de universitarios. La CONADU está convocando a una marcha de antorchas, también en Capital. Y ya creemos que para el 23 habrá una paro docente. Y hablando de docentes luchadoras, le queremos mandar un saludo grande a Flor Fajardo, que hoy no nos acompañó, pero que forma parte del staff permanente. Hoy estuvo Sebastián Fajardo, Andrea Rigoni, a Camilado, Matías Di Pascual en la operación técnica, Natalia Campanella y Mariano Félix en la producción. Y quien les habla, Cintia Centurión. Vamos a despedirnos entonces hasta el próximo lunes a las 18 de la tarde, cuando... 18 de la tarde, cualquier cosa, ya la limadura. A las 6 de la tarde, donde nos volveremos a encontrar para seguir esperando que chorree nomás el capital. We'll be right back. galletas dulces amargas. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión